Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Camila? Bien, tomando mate rico. Buenísimo. Bueno, nos han invitado acá que nos juntemos a charlar un poco de cómo andamos, cómo andas vos. Así que, contame, En zapatillas porque me caí del trapecio de la Frida el ¿andás? domingo No. pasado en la última función, así, clavo. Me quedé renga como la Frida. Me caí mal del trapecio y me caí con esta parte de la rodilla y me golpeé en el piso. Ay, Con la la parte puta. interna de la rodilla. Y bueno, nada, no puedo andar en bici porque cuando hago fuerza para una subida o La algo puta. me siento un tirón así espantoso que me llega hasta acá que pensaba que era apendicitis. ¿Sabés que en Buenos Aires, para la función del Bello, la última función del Bello Indiferente, tenía una escena que él era una pareja que ella descubría que él era infiel? Bueno, duraba el tiempo que duraba la obra, que eran 45 minutos, creo que una obra muy breve. Y él en 45 minutos la La abandonaba, la dejaba. Entonces destrozaba. cuando se iba, yo la había querido violar, estaba desnuda, lo había querido violar, así me deja con muchísimo rechazo, yo salía como entre la gente gritando así a Ay, buscarlo, no. y cuando volvía tenía que romper todo el departamento, toda la escenografía. Y cuando ya rompía todo, me pegaba a mí misma. Y la última función con la mano cerrada, así, me la di en la nariz, y tuve que No. salir a saludar agarrándome así porque estaba, bueno, me salió sangre. O Ay, sea, así la última función subía la gente con flores a darme así, y siempre con yo glamour. sangraba. Y ahora te paso con Me Frida. encanta igual. Ahora con la Frida también me pasa lo mismo. Y con en Los Ríos del Olvido también. Me encajó una piña una vez el Guille, mi amigo, que además era el actor de la obra, y me tumbó de O la sea, vos trompa. terminás las últimas funciones Se ve que herida o sí. no, es como Yo arte tengo una muerte. idea que, bueno, en terapia ya le he hablado, que es que el teatro me cobra algo siempre. ¿Cómo es Con algo eso? te cobra. Bueno, yo creo que pensando en en el espacio mítico, como lo ceremonial del teatro, bueno, vos necesitas ofrecer algo, dar algo tuyo, como se hacían los rituales. Imagínate, se sacrificaban nenas, no se va a sacrificar una rodilla Una o nariz, una un nariz, claro. puñete. Ahí va. Así que, bueno, nada, ando en esa, recuperándome, ensayando ¿Qué mucho. estás ensayando? Estoy ensayando, bueno, con el Agustín Albriu Ginás, que es el músico de Despierta Corazón Dormido y es el hermano de mi mejor amigo. Tenemos un dúo ahora. Ah, Así que, musical. musical. Así que Ahí va. hacemos un espectáculo que se llama Misa Negra, y nos juntamos a ensayar todas las semanas. ¿Y lo han presentado Sí, ya ya? nos ¡Apa! presentamos dos veces en el Altagracia, el bar Altagracia, ¿Hay un ¿viste? Acá en Güemes? Güemes. Ahí, ¡Qué lindo! y nos ha ido muy bien y nos sentimos muy a gusto haciéndolo. Y estoy ensayando una obra que estrenó en agosto que se llama Puta Madre. ¡Hala! Bien, ¿y de qué va? Y la obra en realidad es una historia, a partir de una historia verídica, de un, ¿cómo se dice? Biográfica. Basada en hechos Ah. reales, que es una traba que conocí cuando laburaba en el parque, que vivía con una amiga, y la amiga un día se fue sin darle explicaciones con un pibe y le dejó al hijo. Y ella se hizo cargo del nene. Y se hizo cargo del nene un tiempo hasta que, bueno, el mismo colegio sacó a la luz que no era la madre, que era una persona trans. Además, te estoy hablando del año 2002, 2000, Claro. 2001, 2002. Entonces se lo sacaron a la criatura. Yo después de eso no la vi más a Karen. Bueno, desapareció, no sé qué pasó con su vida, pero lo que me gustaba de la historia es que ella se vestía de varón para llevarlo al colegio, para irlo a buscar. Entonces, a partir de esa anécdota, me imaginé qué podía haber pasado con esa mina. Entonces, bueno, salió esta historia que es que ella se vuelve loca de tristeza y cae a un psiquiátrico privado donde la internan los padres, que es una familia que está bien acomodada. Bueno, y su psiquiatra es un homófobo, un maltratador, un homófobo horrendo, y la única mina con la que tiene una buena relación es con su enfermera, que es mi amiga Gisela Casales, que para mí es la mejor actriz de Córdoba. Bueno, y en el elenco estamos el Guille Albrieu, que es mi mejor amigo, la Gisela Casalis, Fabiana Bringas y yo. Ah, mira. Que Fabiana Bringas aparece en Conchero. No, me muero. Le compramos un conchero. Una diosa total. Sí. Ahí va. Che, ¿y vos la escribiste? Y la escribí yo, y la estamos dirigiendo con Erika González, que es también la codirectora de Frida, de Despierta Corazón Dormido. Así que ando en esa. Bueno, y ando de cachonda, ando caliente, sí. Ando como una pava olvidada en el fuego. Gata en celo en invierno. Uh-huh. ¿Y cómo te va con eso? Sola desde marzo, que no le veo la cara a Dios. Estaba saliendo con alguien con la mala suerte de que, bueno, vive en Ibiza. Ah, bueno. O hay que ir a verlo. Así que no, ya está. Sí, es verano ya. Se pudrió todo. Qué bueno, pero ¿sabes qué? No, en realidad es un coso, porque es un poco de hormonas, un poco de tristeza. Pero está bien también. Coger parece más importante de que lo que en realidad es. Es un espacio donde no te falta nada y te falta todo. me voy a tener que quedar a meditar eso. No sé si es tan así. Creo que sí, se lo muestra de un modo que no es. Para eso, una persona, seguro. Mira, para mí por lo menos, en la que me ha costado como muchísimo las relaciones con los tipos, porque son muy prejuiciosos, porque... Sí. Bueno, hacerse cargo de que te gusta una persona diferente uh-huh. implica un proceso, qué sé yo. Entonces siempre he tenido relaciones muy vinculadas a lo sexual durante años, uh-huh. con los clientes incluso, donde, bueno, yo sentía que era algo muy fácil de conseguir. Esa intimidad es algo que vos lo conseguís solo con decirlo. Solo hace falta salir a la calle y mirar a alguien con deseo, y eso pasa. No hay mucha historia. Bueno, la comunidad gay la tiene más clara, eso. Sí. Pero ves, sí. Que es una ronda, es salir a dar una vuelta, girar un rato, y te puedes encontrar con alguien con quien tener un momento de intimidad. Uh-huh. Pero bueno, se ve que no había algo que no me estaba dando. Son procesos que los estoy haciendo ahora, que nunca lo había visto de esa manera. ¿Y ahora este año o ahora? Ahora este año. Sí. Ahora este año. Ahora este año. Acá. Sí. Y bueno, viene siendo un año, creo, de muchas reflexiones de lo femenino, de lo sexual. Para mí el proceso siempre ha sido otro porque me crié en una comunidad muy pequeña, en colegio de monjas, muy monjas, muy monjas. Y perdieron el tiempo a las monjitas, como dice, no, como dice China Zorrilla. No, eso nunca. Perdieron el tiempo las monjitas, decime. Y es como que te enseñen otra cosa, ¿viste? Como no tocar, la mujer no se puede tocar, la mujer no puede disfrutar de esto, no puede. Entonces viene siendo otro el proceso. ¿Sabes que yo tuve un proceso parecido? Fue monaguillo, y nada, claro. Casi que me confirmo todo. Pero, bueno, no sé, tiene que ver con algo que era de la comunidad en ese momento, de la comunidad, claro. Homosexual, uh-huh. En la que, bueno, todavía no estábamos aburguesados, entonces nos vinculábamos con muchísima más libertad. Ahora, por ejemplo, siempre cuando veo a las chicas que salen los viernes a la noche, que las ves en las paradas de los colectivos, entonces uh-huh. Sí, bueno, así nos vestíamos las trabas hace 20 años para salir a hangar. Claro. Yo me acuerdo que me subía al 56, que me tomaba en los bulevares, con los hot jeans. ¿Te acordás de los hot jeans? Quisiera no acordarme. Con eso me subía, con el culito al aire en pleno invierno, ¿sí? Sí, luciendo el culito luciendo al aire. Luciendo el culito, luciendo el tatuaje groncho ese que me hice. Ay, menos mal que nunca me hice un tatuaje en el culo. Estaría tan estilo. Yo estoy muy arrepentida y lo quise arreglar. Y dije, no, lo bien que porque lo tengo que hacer más grande, no sé, claro. No. Que sea una marca de la historia personal. Que fui groncha también, ya está, lo reconozco. Buenísimo. Así que en eso andas, en zapatillas y ensayando. Ensayando mucho, sí, trabajo mucho. Qué bueno. Trabajo mucho, también estoy escribiendo una peli, wow. Junto con otra gente. una ¿cuántas horas esta? Tiene tu día? A mí eso me sorprende siempre, porque haces muchas cosas. Sí. O sea, es una mina muy irregular, así, te levantas todos los días a la misma hora. Me levanto muy temprano, a las 7 de la mañana ya me despierto y me levanto y hago todo mi ritual. Me gusta tomarme tiempo para desayunar. Para leer las noticias, para contestar mails, para... Bueno, están en silencio y después ya pongo la radio y ya me activo. Ya está. Sí. Se largó. ¿Y estás todo el día produciendo? Sí, me tomo un momento a la siesta cuando puedo. Me tomo mi momentito a la siesta, me duermo una media horita y después sigo. No, y aparte, ¿sabes qué? Nunca pude soportar el silencio de la acción ni el silencio de la palabra. Si yo me quedo quieta, me pongo triste. Es al pedo, me quedo sola quieta y sin nada que hacer y me deprimo. Sí, es la ecuación. Pero es matemático, sí. Es así, te ves con alguien que por más que no te caiga bien, que lo que sea, pero vos compartís 15 minutos con alguien y ya te avispás. Pero si no, te hundís en esa cosa, en ese pantano interno, en esa cosa de personalidad. Interminable el pantano encima. Sí. Buenísimo. Y siempre ha sido así, de decir, bueno, siempre me levanto temprano. Siempre he sido muy aplicada porque soy hija de un matrimonio que se ha sacrificado mucho. Y la idea del sacrificio también implicaba la idea de un premio. Entonces, bueno, yo me crié con mi papá despertándose a las 6 de la mañana a hacer pan para vender. O nos despertábamos todos a las 6 de la mañana para ayudar, para... cuando hacía churros, por ejemplo, claro. La de despertarse a las 6, y él se iba a las 7 de la mañana en su auto con un megáfono por los barrios o al frente de los colegios y vendía. Entonces, a la casa que tenemos la hicimos entre los tres, de poner los ladrillos, de hacer la mezcla, de subir los ladrillos al techo. Todo lo hemos hecho así, con muchísimo sacrificio. Y me quedó asociada la idea de que mientras más doliera, más callos salieran, más dolores tuvieras a la noche para irte a dormir, más grande era la compensación. ¿Y lo sentís así? No, ya no. Pero es una costumbre sana además porque me aprendí a organizar de una vida muy disoluta, muy irresponsable conmigo misma, con todos los vicios que pude tener, con todas las cosas malas, las malas decisiones que tomé. En algún momento dije, no, me tengo que volver a organizar y volver a hacer las cosas bien. Y en el 2009 me dejé prostituir, en el 2010 dejé la merca para siempre y nunca más volví a tomar así, con muchísima abstinencia además, o sea, estoy en un lugar donde veo que hay alguien que está tomando y me así, digo, no, por Dios, qué adicción enorme, qué cosa espantosa. Es tremendo. Pero bueno, es saber que se puede salir. Claro, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy tratando de dejar el alcohol, y así, bueno, como muy sano, hago deporte. ¿Cambiaste tu vida? Sí, pero también, mira, es necesaria la salud para ser actor. No hay no es posible la vida de un actor enfermo. Hay que ser muy saludable para ser actor. Hay que estar con las defensas muy altas. Pensaba cuando decís eso de la otra vez. Ese ruido es un mate. de la relación, una relación muy hermosa de Elizabeth Taylor. Bueno, hermosa desde la dramaturgia, creo. De Elizabeth Taylor con un marido que tuvo dos veces, que ahora no recuerdo el nombre. Ay, por eres. Que se casaron, ella deja a su marido, él deja a su esposa, los encuentran en una playa desierta, un periodista que estaba ahí por otra cosa, y los ve, ellos se habían escapado, venían huyendo de la prensa, y tiene una relación tan violenta, era alcohólico permanente, tiene una relación pero de amor y odio intensísima, y se dejan, y cuando a los años se vuelven a encontrar, se vuelven a casar. Y como no podían dejar de amarse, pero bueno, era el contrario esto vos decís, ¿no? El actor enfermo, ¿no? El actor enfermo por el otro, por la vida, por todo. ¿Verdad? Sí, y muy bien concreto, ¿eh? Hay que tener así las defensas altas, no queda otra para llegar a la función sana, todo eso. A mí me ha pasado estar engripada, por ejemplo, tener fiebre y tener que actuar, Y es una, y aparte no hay manera de que te reemplace a alguien, ponele. Carmen Tolenda, ¿cómo quién me podía reemplazar? Si era una obra sobre mí. Sí. Bueno, pero tus roles son un poco de que nadie podría reemplazar. Sí, yo lo sé a eso. Lo haces a propósito. Sí, lo hago a propósito. Pero muy bien. Porque muy bien. Pienso que la gente tiene que pagar una entrada para ver algo que no podría hacer jamás en su casa. Muy bien. Ay, mira. Sí, y voy a pelo, así lo digo a pelo. Nos mandan un cartelito. Si nos cagan a pedo. Putas nos pusieron. Sí, sí, sí. Cállense, hija de puta, pongan sí. El tema. En algún momento, el tema que va después. Bien. Me olvidé. No, que estaba diciéndote esto, que decía que me parecía que la... La gente paga, tiene que pagar una entrada para ver algo que no va a ver en su casa, o que sí. Que es algo realmente, es un acontecimiento, no es algo del orden natural de la vida. Entonces, bueno, trato de hacer cosas que me cuelgo de trapecio, invento cosas para hacerme bosta. Para hacerte bosta y después volvés a luchar para estar sana para la siguiente función. Así, tal cual, así de tonta. Bueno, pero es un sistema que me sirve y me organiza la vida muy bien. Bueno, me alegro mucho. Sí. Te felicito, la verdad es que... dentro de lo que es Córdoba, con sus cosas fantásticas y con sus cosas terribles, lograr, no sé, el éxito que has tenido, no sé cómo cuál es la palabra que te diría, pero sos una actriz de culto para todos nosotros y realmente es maravilloso ver el recorrido. Y no es tanto el tiempo, yo pensé que venías... 7 años. Nada. Y es todo. Es increíble. Sí. Qué increíble. Pero empecé de grande. Ya empecé, me hirvieron, me pegaron con el coso para ablandar carne, me hicieron de todo y me largaron al teatro. Bueno, con suerte, con mucha suerte, eso sí, una chica con suerte es segura. Perdón, soy yo tosiendo. Está lleno de onomatopeyas, ¿viste? Ruidos de mate. Bueno, nos pusieron en un cartelito y lo tengo que presentar. Sí, por Dios. Qué lindo, tener libertad es hermoso. Qué lindo que no. Qué lindo tener libertad, poder elegir y decidir. Y no poder culpar a nadie. Me pidieron que eligiera una canción que me gustara mucho. Y es creo que es mi canción favorita. Que es Round Midnight, que es una canción de Thelonious Monk, que compuso él para piano, después le pusieron letra. Y la versión que más me gusta, por supuesto, es la de Ella Fitzgerald en vivo, que mirá lo que hace, lo canta. El otro día el chico con el que tengo el dúo, el Agustín, me decía que hacía algo de arpegios que era muy difícil de hacer para los músicos, que es como algo intuitivo que ella hace, que incluso siendo un músico así es muy difícil de hacerlo. Que ella lo hace como si estuviera, él canta como si estuviera llorando, es impresionante, bellísimo. Así que las dejo con algo que me gusta mucho escuchar. It begins to tell around midnight. I do pretty well till after sundown. Supper time, I'm feeling sad, but it really gets bad round midnight. Memories always start round midnight. Haven't got the and those memories when my heart is still with you. And old midnight knows it too. When the quarrel we had needs mending, does it mean darling, I need you. Lately I find

somos valiosas, hermosas y fuertes. Somos libres, acá nadie puede tenerte. No somos un objeto ni parte de alguna propiedad. Y al igual que muchos hombres, somos víctimas de esta sociedad patriarcal, con su violencia y su machismo. Consumir y poseer es parte del capitalismo. Es una realidad que a través del tiempo se combate. Creo en la liberación de la mujer junto a la de la clase, donde no impongan formas de actuar ni de caminar, roles de sexo y el éxito que se deba alcanzar, donde el poblador y pobladora puedan ser felices, donde lo social sea más grande que lo material que tuviste. No quiero lujos, quiero respeto y verdad. No quiero cárcel para mi gente, sino para el manda más. Quiero que los niños rían, que no sufran más. Por eso lo que necesitamos es un cambio radical. Quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento. No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo queremos libertad como mujeres y como pueblo. Solo queremos libertad. Solo queremos libertad. Solo queremos libertad. Queremos cambio radical, la destrucción del capital. Solo queremos libertad. Solo queremos libertad. Queremos que nuestra clase tenga paz. Solo queremos libertad como mujeres y como pueblo. Propuesto acá que imaginemos que tu vida es una revista, vamos a hacer la revista de la vida de Camila Sosa Villada. Bien. Así que me vas a tener que ayudar a diseñarla. ¿Cómo sería la tapa de esa revista? Me gustaría que fuera como la revista Semanario. Me gustaría que fuera como la revista Semanario, tener un correo de gente privada de la libertad. Tener el horóscopo al final. ¿Lo escribirías una vos? Una receta. No, llamo gente especializada. Bien. El horóscopo. No, me gustaría una revista, sí, zodiacal. Bien. Una revista sobre mi vida. Me gustaría que fuera algo íntimo. Uh-huh. Una revista que no contara cosas. Bueno, las cosas que cuento siempre, que son, bueno, que fui prostituta, que soy trans, sino como mostrar que cocino, la gente que quiero, eso me gustaría. Sí me gustaría que tuviera horóscopos, sí, eso sí. Uh-huh. Además porque le creo mucho en astrología. Y bueno, con secciones, la sección teatral, la uh-huh. sección de la comida también, la receta de cocina. Viste que te decía que sí. Es un re buen modo de comunicarse. Sí. ¿Sabes que incluso con mis amigos siempre hay como onda culinaria? ¿Sí? Hay como onda de que, bueno, te juntás a comer, que comes las cosas que al otro le gustan. Y bueno, es un buen momento para disfrutar. Sí, nosotros... Hay en manifiesto, cuando nos juntamos, no nos conocíamos, la mayoría. Y sabíamos que lo más importante para laburar juntos era confiar en aquellas personas que no conocíamos. Claro. Así que diseñamos el modo de conocernos, que lo mejor que pudimos pensar fue comer juntos. Y son todos bastante gorditos. Sí, están todos somos bastante, todos gorditos. Están, no te estoy tratando de gordita vos, no, pero... No, por suerte no soy de las peor, pero sí están gordos. Están bastante portentosos. Hay un par que están tan flacos y los mandamos a ellos y lo a hacer la imagen. Con la barba, ¿viste? Claro, sí, no, pero ay, qué lindo una revista que tenga la sección hablar mal de la gente. Hablar... Ay, yo quiero ser parte de esa parte. La sección cueríamos al otro. Hablemos mal de... Hablemos del otro. Sí, sí, los he visto. Son todos unos gorditos y lo disimulan con la barba. No, pero es indisimulable. Altas panzas. Ay, ahora. Bueno, pero no surgieron de esos asados que nos juntamos a comer. Venían panzas previas, hubo panzas posteriores, hubo panzas que fueron y se volvieron a bajar. Ah, mira. Ahora hay panza tipo uno va a ser papá en cualquier momento. No. Puede estar siendo papá. Sí, pero esa panza va a hacer lo que quiera, como todas las panzas. 5 de julio, que le va a salir canceriano. Uf. Ah. Sí. ¡Oh! Hablemos mal de canceriano. La sección de horóscopo, mi teodicioso. La sección de poesía, por supuesto. Ay, la sección de poesía. Sección fotos en las que salga cogible. Ay, bien. Tenés muchas fotos que salís cogible. Sí, pero igual, cuando me van a ver al teatro se decepciona. No, sí. no te creo. Yo lo sé. No. Yo cada vez que te viste es como, qué mina cogible. Mina, como le rompe. No, pero sabes que no tengo nada de éxito. No sé, no te creo. Pero es que si te dije que desde marzo que no garcho. Bueno, pero es un año en particular. Ay, viene sí mucha gente sin estar cogiendo. Me lo han contado. No, estoy en una relación muy estable, muy fija. ¡Ay, el operador tuvo una alegría mañanera! Sí. ¡Qué bueno. Alegría, qué sí. Dicha la mañanera! Ay, sí, qué lindo empezar el día. Igual así, no es incómodo. No es incómoda la mañana, yo siempre me siento muy incómoda la mañana. Llena de cosas. Sí, ¿fue por el corte de pelo o con los Juan? Dientes le sacaron. Así, con los dientes lo dejaron pelar. Bajó toda la pasión con la qué complicado. Y ella está saliendo ahora al aire también. Lo que vos decís, ay, se pierden todo lo lindo, lo sustancioso. Salí al aire. ¿Es con un hombre famoso? No. Fue con una chica que se dice lesbiana. Pero bueno, se ve que es muy amplia. Ay, la interculturalidad. Claro, de una a la mejor. Qué sí. Bueno, mira vos. Qué buena mañana. Qué sí, mañana interesante. Sí, fue muy anecdótica, tardé un montón en llegar hasta acá. Después estuve, no les conté, pero estuve como media hora encerrado afuera porque me había olvidado la llave de acá no. Adentro. Ay, qué divino, pero agachadito. Sí. Pero el echadito, sí. Claro, así cualquiera. Cualquiera se toma el día con humor. No, yo no, a mí me falta. Igual... A la mañana no. La sección salud también tendría en mi revista, la sección así recomendaciones para una vida sana, armoniosa, equilibrada. Equilibrada, yo estoy muy sana, armoniosa y equilibrada. Se te ve a la vista, mirá. Sí, esa parte es importante, hay que ser actual, estar sano es parte de la posmodernidad, no sé por qué. Yo creo que nos cagaron está tanto. Está muy enfermo el mundo, está muy una manera de llevarla contra. Sí, de salvarse. Claro. Un poco. Sí, me parece que sí. Sí, pero somos una generación que nos importa la salud. Tipo, yo me junto y hablo de... Tengo un osteópata, naturista, no sé qué, empecé... Alternativa. Sí, siempre, obvio. Pero es importante. Creo que va a ser un interesante proyecto vernos a todos dentro de 30 años, a ver si es que seguimos con esa vida sana... Que se note igual la vida sana, porque hay algunos que viste que, ay, sí, son muy veganos, muy cosas, meter lo que quieras, pero después cuando los ves decís, ¿dónde está la salud en todo eso? Bueno, los manifiestos no son veganos, no te preocupes. No, se les nota que de macrobiótica no tienen nada. Por suerte, el Pablo, que no es vegetariano, pero hace yoga todas las mañanas y es muy sano, sabemos que es el que nos va a salvar y sacar adelante a todos. La yoga y el aguacate, como No. La pata, claro. Esa es la combinación. La pata es la clave de cualquier vida longeva. Mira, para mí es como un... la disfruto tanto que no puede ser buena. Ay, qué rico. Como que tengo esa cosa, ¿viste? Yo la como solo hecha guacamole, no la como. Antes la comía sola así y después en algún momento me empezó a hacer mal y no la comí más. Y ahora la como, pero me hago todos los días. Hoy me hice un guacamole así con magi puta parió, así todo. Ah, sos de la comida picante, sí. ¿No? Sí, me gusta. Es muy sano además el picante. Sí. Es fuerte para el estómago, pero cuando vos lo empezás a comer y te acostumbras, es muy sano para los intestinos, para todo. Sí, a mí no lo disfruto tanto, es como que... Pero me pasó comer comida hindú muy buena. Que es bien picante. ¿Qué? Me llora mi buena lágrima, pero que era increíble el sabor. O sea, era como la sensación picante, pero por abajo el sabor que era... Porque los buenos picantes... Primero que son, la que es, por ejemplo, mala para las hemorroides, señora, es la pimienta. Pero los picantes así, como el curry, bueno, todos esos picantes hindúes, el chile habanero, el chile poblano, todos esos chiles, son muy, no hacen mal a la... Quiero creer. Consúltelo con su médico. Háblelo con su doctor de cabecera por las dudas, con su proctólogo. No lo googleé, háblelo con el médico. Claro. Pero quiero creer que son... tengo entendido de que sí, de que es así. De que... Che, ¿y la revista la haría sola o sumarías equipo ahí? Sí, ¿quién serían las personas que te ayudarían a editar la sección de poesía, la sección de...? Estoy acostumbrada a trabajar con la gente más talentosa que conozco. Siempre. Te juntas con muchos. He tenido la suerte. Talento. Sí, de saberme juntar con personas talentosas. Qué bueno. Así que seguramente trabajaría con gente que sé que va a hacer bien las cosas. Qué lindo. Che, no sé quién. No sabes quién. No. ¿Y cómo fue tu llegada al mundo artístico? Porque vos viniste a Córdoba a estudiar comunicación. Yo vine a estudiar a Córdoba biología, en realidad. ¿Biología? Pero me anoté mal. No me anoté mal. Vi mal las fechas, por ejemplo, en vez de... pensé que era un 7 de diciembre y era un 17 de diciembre, una cosa así, o al revés, no me acuerdo cómo era. Y, bueno, cuando llegué las mesas estaban cerradas. ¡Salud! Gracias. Así que... Bueno, me tenía que venir de Mina Clavero porque si no me iban a terminar matando en el pueblo. Sí. O me iban a matar los lefebristas, o me iban a matar mi papá, o me iban a matar los fachos de ahí de Mina Clavero. Entonces, o a mí iba a pasar algo, qué sé yo, no sé. Había que irse. Me tenía que ir. Entonces, me anoté en comunicación, que además, bueno, me gustaba, me gustaba escribir, además, me gustaba... La comunicación siempre me gustó. Estaba mi hermano, estaba mi cuñada estudiando, entonces dije, bueno, me anoté ahí. Y me anoté ahí, después no fui a biología, me quedé ahí, y al tercer año de comunicación me pasé a teatro. Pero yo ya había hecho talleres, ya había... escribo desde que aprendí a escribir. Nunca me imaginé que iba a terminar viviendo como actriz, viviendo de la actuación y siendo actriz además. No podría decir si que soy actriz. No sé si estoy... ¿Cómo se dice? Bueno, ejerciendo como escritora o ejerciendo como actriz, qué es lo que me definiría mejor. Pero son cosas a las que llegué de chica, que me gustaban. La literatura siempre me gustó, leer sobre todo. Fui muy buena lectora hasta que me vine a Córdoba. antes leía, qué sé yo, antes leía a Balzac y lo entendía. Ahora me pongo a leer a Balzac y me puedo llegar a morir del aburrimiento. Sí, a los 16 años leía a Balzac. Claro. Qué interesante. Era una muy buena lectora. Y, bueno, después pasó muchísimo tiempo hasta que estrené Carnes Tolendas y ahí me empezó a ir bien y me di cuenta de que era un lugar donde me sentía salvo, donde me sentía segura, donde sentía que hacía las cosas bien. Si me preguntás así por un rasgo de mi vida que me gustaría conservar, que me gustaría que las personas que quiero no dejaran de conocer de mí, es el mío como actriz, el mío como cantante. Bueno, de hecho, los chicos con los que he tenido relaciones más largas, más duraderas, más cariñosas, más fundadas en la ternura, han sido así, primero espectadores. ¿Ah, sí? Sí. Por ahí le llegas. Y sí. Por ahí llegó todo. Se encuentran conmigo y se encandilan. Eso es actuar bien. Eso es encandilar al público. Nos van a mostrar, nos van a bajar. ¿De nuevo? Otra línea. Ah, bueno. ¡Ay, Dios mío! ¡Un nombre! ¡Qué miedo! ¿Vos crees que el ser actriz es tu identidad, por decirlo de algún modo? Como que hay trabajos que son trabajos. Trabajo de tal cosa, ejerzo de tal otra. Es un trabajo. Es un trabajo, pero es un trabajo que hago feliz porque siento vocación por hacerlo. Uh-huh. O sea que es un trabajo con gusto, como debería ser el trabajo, sí, en realidad. Por eso te digo que soy una chica con suerte. Pero ahora sí, por ahora sí. Por ahora sí soy actriz. No sé qué voy a hacer dentro de unos años. Y esa es la faceta artística que más aflora, que más está en tu cotidianeidad, porque también... No, eso... escribir. Ah, ¿ve? Primero escribo y después actúo. En el orden del así, ser. Así. Pienso, luego escribo, Primero escribo y después actúo. Siempre escribo. Siempre veo, primero veo como el cuerpo de... Uh-huh. El cuerpo de lo poético, no sé cómo decirte. Uh-huh. Hay algo, una situación, un hecho, algo que yo veo que digo, ah, esto... Entonces es como si lo escribiera en mi cabeza y después de imaginármelo lo puedo poner en escena, pero primero es así. Me llega como la literatura del texto, después la acción. ¿Y escribís en ese día a día poesía siempre o dramaturgia o eso va de acuerdo al tema? Bueno, tengo responsabilidades. Uh-huh. Responsabilidades, bueno, que puede ser que esté escribiendo para la tele, o que esté escribiendo una peli, o que esté escribiendo una obra. Uh-huh. Y después estoy haciendo especie de cuaderno de notas sobre cosas que me voy acordando de mi infancia, de cosas uh-huh. que viví en lugares muy especiales, así viví en el campo, viví en... ¿En dónde? En Los Sauces, entre San Marcos Sierras y ¿sí? Cruz del Eje. Ahí viví casi 2 años. Mi familia vivió ahí, mis bisabuelos. Mira. Y me pasaba una cosa muy interesante con Los Sauces. Cuando iba llegando, cuando iba a San Marcos siempre de chica, sentía que iba a mi casa... Ah, y a los años, mi padre me contó que en realidad él se había criado ahí porque ahí vivían sus abuelos, tenía una granja. Y... Ay, era un lugar, a mí lo también asocio, la otra vez lo hablé en terapia, eso, que le decía, estos días así como el que está haciendo hoy, que se pone gris, tengo el recuerdo de cuando era chica y vivíamos, bueno, mi papá nos había medio como dejado ahí, él tenía otra familia, entonces nos había dejado... ahí solas en ese lugar, sin luz, saliendo al baño afuera porque había como una letrina afuera, sacando agua del aljibe, bueno, toda la vida de campo, sí, de campo, así con animales, con cabras, con caballos, con todo. Yo me acuerdo que fue como el momento en el que yo descubrí que la tristeza estaba presente como un cuerpo en la vida de la gente. Mm. Que había algo que yo podía entender de lo que veía, que se manifestaba así, como el cuerpo de la tristeza, como esa presencia que está ahí. Porque la veía mi vieja, que aparte era una mina muy joven para estar viviendo en un lugar, en una mina de Córdoba, de un barrio de Córdoba, cordobesa. De repente, por una locura del marido, terminar viviendo en ese pueblo, que iba el cura una vez al mes, el médico una vez al mes... Que no había nada para hacer más que sentarse en la vereda a ver pasar autos. pasaba el loquito del pueblo, el Toñito que cantaba, ¿cómo era? En aquel, mirá que si habrá sido triste, en aquel rincón, ¿te acordás? Estaba el chiquillo cubierto de nieve. Esa canción que pasaba por la noche, en pedo, pasaba por el frente y todos nos reíamos del borrachito, cantando así, se ponía la mano en mi así y cantaba como un cantante cuartetero. Sí. Bueno, en Cosquín era cantaban como el chaqueño. Ah, ya es más nuevo. Sí. ¡Oh, fumarte, cantar como el chaqueño! ¡Qué lindo momento! Lindo. La verdad es que lo imitaba muy igual. Hay que aceptar que lo hacía muy, muy, muy bien. Creo que lo sigue haciendo. ¡Ah, no salvaje! ¡Qué fea canción! Sí. Bueno, así que... Nada, cuando me pongo a escribir así cosas, me puedo escribir sobre eso, sobre las cosas que me acuerdo que pasaban, que era una vida muy rara, muy extraña. ¿Cuántos ahora años tenías? 6, 7 años. A los 6 y a los 6, 7 años. En ese pueblo. Bueno, menos mal que no fue la adolescencia. Para mí la adolescencia en los pueblos es como... Sí, yo viví en Mina Clavero, que tampoco es que era Nueva York. No es que estaba viviendo en Tokio. Claro, no, me cagué de tristeza, París, Clavero, me cagué de dolor, me cagué de amargura en ese pueblo de mierda. La gente ahora me odia porque dicen que yo hablo mal de Mina Clavero. Y sí, eso era una bosta. Eran unas bosta. Cada vez que me acuerdo de más cosas digo, ay, Dios mío, realmente. Menos mal que me fui. Qué malas personas. Una sección dedicada a sacarle el cuero. Con una criatura, con un maricón, pero ¿cómo se la pueden, se pueden ensañar tanto con una persona? Es increíble. Ensañados estaban. Bueno, tiene ahora que se la banquen, ahora que se la fumen. Ahora que soy famosa y se curtan. Sí, te entiendo. Pero pasa, ¿viste? Cualquier cosa que sale de lo normativo en los pueblos, que es tan fácil encima salir de lo normativo en un pueblo. Igual, ¿sabes qué? Ahora volví, en el verano nos fuimos con el Guille y con la Torta, nos fuimos a pasar unos días allá, y cuando salíamos al pueblo a tomar algo, qué sé yo, veía un montón de adolescentes con los pelos rosas, con los vestidos de ricoteros, vestidos de Pepe Darks, rockerazas, con los pelos celestes, maquilladísimas, muy raros, fuera de eje, viste, unas gordas hermosas, unos gordos preciosos, que en mi época era inadmisible. No. Era el cuello, la camisita, el cuello polo, la remerita, el pantalón de pinza. Se salía de esa manera con el jean, jugar al fútbol. Ahora parece ser que se ha abierto, lavado un poco, menos mal. No, allá había ramas, ¿no? Estaba como, podía ser rolinga, podía, porque bueno, era cosquinta, toda esa cosa del rock. Podía ser de barrio, tipo gorrita, qué sé yo, o cheto. No había otra categoría en el medio. Y era tan fácil salirse de cualquiera de esos de esas tribus pueblerinas, ni siquiera urbanas, porque es rolinga 10 años después, digamos, como que siempre vas antes del internet. Había un mundo antes del internet, sí, que vivíamos muy bien, lento. Sí, pero vivíamos bien, hay que decir. Vivíamos bárbaros, estupendo. Sobreviví. Sí. Eso, como decían el otro día en la bandana Shiva, que decía, bueno, con el argumento ese de que si no fuera por los alimentos transgénicos, la sobrehumanidad no se alimentaría. O sea, bueno, hasta 1945 entonces la humanidad no comió. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, así era también. Se vivía. Claro, se vivía. Así salimos la gente de los pueblos con también. Con nada, ¿no? Aparte, porque era juntar leña, prenderle fuego para calentarse, era prender fuego. Todo eso cuando me hablan de las sierras, de irse a vivir a las sierras, de que el campo, de que la gente no soporta a la ciudad, no, a mí déjenme con el farmacitis. Un 24 horas. Va a comprar horas. Un tafirol en cualquier hora de la noche. Sí, claro. Hay que poder no, aparte de que el farmacitis podés comprar galletitas o cosas a cualquier hora. Lo que sea, el cine a las 12 de la noche, tener algo para ir a ver. Sí, que no sea bañeros, no sé cuánto. Claro. Hasta 10 meses en cartelera. O teatro, bueno, algo. Y claro, y la gente dice, ay, porque yo vivo en la... Me encantaría irte a ver, pero vivo en las sierras. Bueno, jodete. No puedo estar. Cuando elijo, rechazo. Dice Wisława Szymborska. Así, cuando no hay otro método para eso. No. Bueno, yo siempre... Bueno, estoy acá hace 10 años. No, más. No importa. Me voy a mentir a mí misma, que fueron 10 años nomás. Y una de las cosas era... por los cursos, por los talleres, por las cosas que uno también puede aprender, porque claro, si no, la siesta muere todo y no tenés qué hacer. Quizá, igual hoy han cambiado las cosas, creo yo. Sí, bueno, desde lejos te sentís, claro, te sentís urbano en cualquier lado. Sí, es fácil. Te puedes escuchar pop. Sí, yo todavía, si no salía en la 100.5 cuando era chica, no era la única radio Power que me llega. Ah, estás volviendo a casa con Aldo Lumbía. Y ponían temas así. Por Dios. Y los grababas en un grabador. Sí, y estabas esperando de acá, con la lapicera. Sí, la Bic. Sí, aparte de estar esperando al lado del grabador que saliera el tema que te gustaba. Y entonces siempre tenía un... Y siempre te hablaban. Sí, encima, siempre sí, te hablaban. No, hijo de puta. Richard Coleman. No, sí. Era mis épocas que me gustaba Chayanne, yo lo voy a decir. ¿Te gustaba Chayanne? Me encantaba. No, a mí sabés que me gusta, me vuelve loca, lo reconozco ahora, un tema de Shakira que se llama I'm Addicted to You. Ah, ¡ay! La, escúchame, me pongo como loca. No lo puedo evitar. No, puedo evitar. No, a mí de moda de ahora hay uno que es I Can Feel My Face, no, que es como... Y bueno, yo cada tanto hago 15, entonces... ¡Ah! Yo creo que el último feeling que lo tuve con Lady Gaga. Sí, que ya sí. Lady Gaga es una señora. Es una señora grande. Responsable de otra generación. Mal teñida. Está toda mal y es una referencia de la moda, mira. Sí. Y es una referencia de lo pop y de lo rebelde, en teoría. Y de lo copada, aparte, porque ahora graba con sí. Tony Bennett, hace unos recitales de jazz, así que decís, la puta, y escuchás cantar. ¡Cantaba! Y dice así, ¡ay, sí, qué maravilla! Sí, increíble. No, este es un tema que los chicos de 14 años, que ya no tienen Facebook, porque en Facebook están sus padres, claro, escuchan. Posta, entraron los padres y salieron los chicos, entonces cada tanto yo me entero de qué es lo que está de moda, porque... está el mundo dirigido para ellos, y este tema, y sale en la radio, está, y yo me pongo como loca, como que no sé, igual habla de la merca, es increíble lo directo que es. ¿Y quién la canta? Un negro, sí, con un peinado. Negro merquero. Sí, mal, mal, durazo, que tiene el pelo así como el... Se lo arrancaron con los dientes también. Mal, porque lo tiene más largo y más arrancado. Por lo menos. Como vos en el verano. Ahí va. Ay, tengo que presentar el tema. ¿El que elegiste vos? El que elegí yo. Yo elegí un tema que lo volví a escuchar esta semana y volví a acordarme de lo que me gusta. Que es de Gabo Ferro. Que la verdad es que fue un gusto adquirido. Me costó que me gustara. Y. Me empecé a enamorar de lo que hacía, y el año pasado, creo que fue, o el anterior, vino al festival de poesía y lo escuché recitar y fue una noche muy muy mágica, así que traje el de él, Gabo Ferro, Soy todo lo que recuerdo. Todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar, por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Mm-hmm.

Escuchando Radio Zumba La Turba, www.zumbalaturba.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos acá después de escuchar música. Y viene una pregunta difícil, no difícil de hacer, yo te la hago, pero no sé cómo hacer la respuesta, me intriga. Que es, ¿cómo ves la cosa, esta cosa maravillosa? Veo dos cosas. ¿Ves dos cosas? Veo dos cosas. No, tres. Tres cosas veo. Veo una que está muy mal. Está muy, muy, muy, muy mal y que augura la, por lo menos, el fin de cómo conocemos a la humanidad hasta ahora. Esa me parece que vamos a ser testigos de algo así muy horrible de la historia, que vamos a ser parte de algo, bueno, como fueron nuestros abuelos con la guerra, con la Segunda Guerra. Algo así me parece que se viene. Bueno, lo estamos viendo todos los días, además. Sí. Están muy nazis, están muy agresivos, sí. Muy nazis, muy machistas, muy... bueno, muy incivilizados. Realmente no se aprende nada. No se ha aprendido nada. Ni de una parte ni de la otra. Porque los que hemos aprendido algo no lo sabemos transmitir, no sabemos calar hondo en el corazón de las personas que no han aprendido nada. De nada. Eso es a nivel mundial, no es algo que sea solo en la Argentina o que sea solo por una situación política latinoamericana o la poronga que te imagines. Es algo que es mundial y es tremendo, que se va a venir feísima. Después veo alternativas que no alcanzan a ser... es como decirte, bueno, es enfrentar un gigante con un Goliat. La historia dice que, bueno, la mitología dice que eso puede pasar, que puede haber una victoria, cosa que sería fabulosa. Lo que me hace pensar en una cosa buena, en una cosa linda. de comunidad, de conciencia, de generosidad con el otro. Y después veo una cosa enorme, rica, sabrosa, llena de colores, llena de sabores, llena de así, que promete muchísimas cosas buenas por hacer todavía. Qué lindo. Bueno, qué mezcla, como uno se para en esas, en ese ámbito tan enorme de ver el fin de la historia en a lo Nietzsche. Sí. Y de lo sabroso y rico por la otra punta. Y si nos, bueno, que nos encuentre cogiendo, por favor. Como mínimo. Claro. Que no, pero que nos deje terminar. Pero es que está todo muy mal. No, ¿sabes que nunca fui así pajera de tener que llegar al orgasmo? Como soy distraída. Disfruto mucho de todo el recorrido. Todo el chicherío. Joloso, sí, sí, sí. No me gusta así esa cosa de que te empiezan aparte, viste, a apurar para que acabes. Ah, no, pero nada. Ay, no, por favor, qué horror. Acabaste, no. Estás por acabar, espérame. Ay, ahí se fue todo la... Si todo. Tengo que pensar todo lo que me estás preguntando, no va a pasar déjame, nunca. Si acabo, acabo, si no acabo, no acabo, si llegamos juntos es maravilloso, pero no hay problema con eso. No. Bueno, pero a nadie puede terminar si le preguntan tanto. A los tipos les calienta que las trabas acaben, les encanta, si se y quieren ver. Ay, no te puedo sí, creer. Sí, porque son unos putos por sí. Dentro, es raro. Cuando encontrás un buen machote así, no te haces esa pregunta. ¿Ahí va? Claro, ¿mira? sí, con los pibes con los que mejor me he llevado sexualmente, jamás me han dicho. O me han dicho, ¿ya está todo bien? ¿Y te parece que está todo mal? ¿Cómo me ves? Está todo bien. Ay. Me llevo mucho aprendizaje en este momento. Sí, no, sí. hay que decir, no, me distraes con eso. Sí, es una pregunta. Sentís una responsabilidad, bueno, que dejás insatisfecho al otro, no sé. Sí, que es tu culpa. Que es tu culpa, que no gustas. Porque y no sé ahí si te vas a terapia, y ahí empieza el círculo. El círculo vicioso de la culpa, de como la decía Homero Simpson. Estoy sintiendo mucha rabia, yo siento tu rabia y tu vergüenza. Y bueno, encima estamos todos terapiados, entonces, bueno, no, yo me encuentro con mucha gente terapeuta. Mi mejor amigo dice que él no cree en la psicología, por ejemplo. Mira, yo es lo que único que me queda. Es lo único que creo. No puedo creer. Y no me lo saquen, por favor. No me lo arrebaten. Qué genial, sí. A mí me gusta mucho hacer terapia, cosa con la que siempre estuve negada, además. Mira. Sí. Sí, yo de más chica estaba negada hasta que descubrí que no me quedaba otra. Como que yo sabía que quería estar bien y dije, solo llego hasta acá, bueno. Sí, igual tengo una requete buena terapeuta y hago esto que te digo, que hago diván lacaniano. Entonces es un viaje de ida, Es fuerte la sí. Es fuerte. Sí. Tres, estaba en un taller y una de las chicas nos contaba, ella es lacaniana, que una cosa muy loca de que dice que no se sabe cuándo las mujeres de la teoría lacaniana, las mujeres empiezan a aprender a pintarse los labios, que es una cosa que aprenden, es hermosa, sí. Incorporan en algún momento que si vos le das un labial a un hombre no... No sabe qué hacer, sí. Digamos. Igual hay minas, te digo, ya me quedo asombrada. Yo me pinto muy mal. La cantidad de actrices que hay que no se saben pintar, que te piden, por favor, que las ayudes. Yo no me sé pintar, pero bueno. La boca, digamos, por lo ¿no? menos, claro. No. Claro, pero es como adentro de los labios, porque por lo eso menos. Contiene, en realidad. ¿Ahí es va? Un ejercicio de contención. Mira. Yo soy de la gestáltica. Me gusta entender el todo. Aparte la gestáltica es como con cuerpo, ¿viste? Claro. Tocarte, te como anclar. De lo peor, la mugre más grande que puede haber. No, dentro, no, me muero. Una cosa más inmunda, todo eso es lindísimo. Los sueños, ahora que hablábamos de los sueños, ay, son claro. Buenísimos. Por ahí decís, es un sueño chotísimo tuviste. Pero... Lo fuiste, lo hablaste y te dicen, sí, pero ese color... ¿De dónde? Entonces decía, ay, sí, tal cosa, y se desata algo. Y bueno, eso está bueno, me gusta, porque es algo de una, estructuralmente es así, funciona muy bien. Claro. Es algo que vos lo comprobás. Y que necesitas, me han dicho, ponele, ay, sí, tenía un alumno que me decía, no hagas psicoanálisis, porque el psicoanálisis es muy largo, vas a estar, no vas a ver resultados, no sé qué, no sé cuánto. Y tengo una alumna que es psiquiatra y es lacaniana también. Mira. Y me dice, vas a ir y en la primera sesión vas a sentir resultados. Y fue así, tal cual. Salí consolada de último. Sin que el otro me diga, va a estar todo bien y nada, viste que no te dicen una sola palabra. Pero algo de tu lenguaje hace que vos veas algo posible. Yo también creo que como es sanar la meta, ¿no? Sanar hasta morir, diría. Sanarás hasta morir. Tiene que ver con vos, cuáles son tus mecanismos de sanación, sí, ¿no? Porque a mí probablemente, bueno, no sé, nunca he ido. Lo que sucede es que también uno es una trampa. Dice que Lacan decía, soy donde no pienso. Entonces uno piensa que tal cosa que hace, lo hace para hacerse bien, y en realidad estás haciendo percha. Lindos masoquistas somos todos al final, ¿no? Sí, tal cual. Eso es hermoso. Y esto lo hago porque esto me da seguridad. Aparte, cuando empezás a argumentar, bueno, te perdés. No, pongo distancia, dicen así, porque es lo que me funciona en las relaciones, así como poniendo distancia. Y después te das cuenta que están cagados de solos, cagados de desesperado, cagados de miedo. Entonces dices, no, claramente no te ha dado resultado poner distancia. No, es un mecanismo. No, yo, a mí me encanta encontrar los restos diurnos en los sueños. O sea, cuando alguien me cuenta, es como, ay, eso te viene, por, no sé, por alguna razón. Me encanta encontrar ese mecanismo. Es decir, ¿qué es lo que está todavía dando vueltas en tu cerebro? Eso lo hago yo, así como, no me importa nada, yo sé que me van a cagar a pedo. Pero en el psicoanálisis lo que importa es las palabras que vos le pones. Las palabras que vos usas, ¿no? ¿Cómo lo contás? Ahí va. ¿Qué es lo que vos decís? Como dicen que el lenguaje, el inconsciente se estructura de la misma manera que uno aprende a estructurar el lenguaje, tienen mucho que ver. Entonces ellos juegan con eso, con datos que vos tirás, de cosas, palabras que decís en ese momento que estás contando el sueño, es buenísimo. Bueno, a mí me es intriga maravilla. Muchísimo, porque eso, ¿no? El lenguaje estructura la psiquis. Y cómo, me la voy a ñoñar un poquito, pero cómo los niños que hoy están aprendiendo a hablar de manera visual, por las tablets, claro. Al año están manejando otra forma. Pero es que la forma. Muerte del lenguaje, la muerte es algo, bueno, que tiene que ver con cómo ver la cosa. Sí. Yo creo que la gente cada vez se expresa menos, entonces cada vez mata más. Cada vez sabe decir menos lo que le duele, lo que le molesta, lo que le causa dolor, lo que le causa alegría. Es como una que escuchas que hablan y te hablan y decís, ¿pero de qué hablas? A mis alumnos, por ejemplo, en el taller les digo, ustedes no pueden no ser elocuentes. ¿Cómo no puede un actor no ser elocuente? Claro. Y le preguntás, ¿por qué? La otra vez fue una cosa que me desesperó, que les digo, bueno, a ver, decime, ¿qué es lo que pasa en tu cuerpo concretamente cuando te reís? Siento que se abre, siento que se expande, y no te dicen más nada. Le digo, ¿pero es lo único que tenés para decir de lo que te pasa cuando te reís? ¿No hay cosas físicas que te pasen? ¿No se te corta la respiración? No sé, algo. Sí, también. Viste, como si se hubiera vaciado el sentido de la palabra. No, y a su vez el poder identificar qué es lo que te pasa, como de decir, para mí un montón de personas ahora, o estamos como en poco contacto con cuál es la razón de cómo nos comportamos. Entonces actúan y quizás están enojados, o quizás estás triste, o quizás tenés miedo, pero no lo sabes. Bueno, era lo que hacíamos en Los Ríos del Olvido, que era como una crítica que nos hacían, sobre todo los teatreros que siempre tienen cosas para decir. La gente común no se quejaba de eso. Pero ellos siempre son tan especiales y ven donde no nadie ve nada. Los teatreros no son gente común. No, ni a palos. Sobre cómo que me acordaba que el año anterior, cuando estábamos haciendo la obra, yo me había ido de vacaciones unos días a Mina Clavero con mi exnovio, y estábamos en la playa y escuchábamos así, así se escuchaba una cosa así, y de repente un insulto, y en todo ese murmullo general salían así, como hacían así, que el eran triunfo. Putos o culiados, o putos o culiados. Entonces digo, así tenemos que hablar en la obra. Tiene que ser un mamarracho de palabras que se entienden solo las agresiones. Sí. Mira qué loco. No, es increíble. Y era así. y se sintió muy realista, precisamente me parece que eso. Sí, me parece que sí. Sí, a mí esa obra me a conmovió. A los chicos de los adolescentes, por ejemplo, los escuchás y decís, no hay manera. No. Sostener un diálogo con una persona así. No, yo para mí tendrían que venir doblados. Sí, tal cual. Bueno, pero no solo en Córdoba, no solo los adolescentes, no. Como tengo un amigo San Juan y no, que esta gente lo conoce, que yo por momentos siento que me los tienen que subtitular, sí, porque no le entiendo qué está diciendo. El cuyano no. Pero en una cosa es no entender la tonada y otra cosa es no tener palabras. Claro, eso es cierto. Para decir cosas. Sí. Y bueno, tantos mensajitos de texto. Tanto, ¿cómo se dice? Sí, perdón. Yo no tengo que saber nada. Me voy a tapar así de hacer como... Yo tampoco sé. Seguimos hablando. No, yo tampoco sé. Tenemos la canción de Thalía que nos... No, de Shakira. ¿Cuál es la de Shakira? ¿Cuál es la que te vuelve loca? La de... Yo te la bailo. ¡Ay, Dios! La escucho y... Sí. Se me hace agua la boca. No ibas a decir la boca. A mí pasa la arqueada de la espalda, por ejemplo, con ese tipo de canción. Como que automáticamente... Es que yo me gané la vida muchísimos años, no muchísimos, 2 años, ponele, bailando, enseñando danzas árabes en un... No. En el PSP, el Partido Socialista Popular, que estaba sobre la calle Chaco. ¡Me muero! ¿En serio? Mentía, no sabían que era trans, no sabían nada. Me ponía unas lolas de Gómez Puma... Y les daba clases, tenía un montón de alumnas y sabes que iban un montón y... ¿En qué momento habías aprendido el árabe? Yo tengo antepasados egipcios. No. Por eso tengo estos ojitos así tan... hermosos. Tan moriscos. Sí. Así que bueno, nada. Venía. Me gané. Y justo fue cuando fue el boom de Shakira bailando árabe. Claro. Que fue en 2001, 2002, una cosa así. Y todas querían aprender danzas árabes. Increíble. Así que te ganaste la vida a costa de Shakira. Sí, a costa de la danza del vientre. Qué lindo. Mirá vos, de Egipcio. De Egipto. ¿Pero mucho atrás? ¿O? No. Ay, es que es una situación, una historia privada de mi vieja. No, entonces... Que no es que soy hija de egipcia ni nada. Eso sobre su papá. ¿Ahí va? Entonces... Pero es ahí, tus abuelos, ahí, digamos. Sí. Mira. No. ¿Y para vos te marcan la raíz esa? No, marca? Para nada. Ahí va. No, nada. No tengo raíz. Bueno. Tenemos ya... ¿Me tienen que avisar? Tenemos... ¿Estamos en el aire? Estiramos. Estiramos. No, claro. No tengo raíces, no creo en la familia, no estoy comprometida con ninguna cosa genealógica, mira, ni familiar, ni nada por el estilo. Con lo único que me comprometo con mis amigos y con mis amores. Con mi mamá y con mi papá también, porque bueno, tenemos una historia juntos, pero... no me tiran mis primos, ni mis hermanos, ni mis sobrinos, ni mis abuelos, ni mis... nada. Siempre hacia adelante, al costado. No, porque además tampoco me sacaron la ficha nunca, entonces siempre me hicieron como un poco al lado, sin... no adrede, no con maldad, pero era algo que ya estaba establecido así, como que no tenía vibra familiar. Claro. No tenía vibra con la familia para nada. Ahora, bueno, de a poco he vuelto a mis padres, así, pero no, nada. Sí, yo te he escuchado que los nombrás. Bueno, sí. Estaban en la presentación de tu libro. Sí, que realmente fue muy linda esa presentación. Yo le recuerdo como estar, pero así no paraba de sonreír. Me pareció muy... Fue una linda noche. Fue una linda noche. Estaba el cuarteto Magnolia tocó, qué lindo. Estaba Lucas Tejerina, que sí. Si se quiere, mi poeta favorito contemporáneo. Qué lindo. No, fue una noche ahí en el patio ese, precioso. Bebe vino, amigo, bebe vino, como dice. Lo tengo que ir a ver al paseo. O sea, es que yo, sí, con mi... Mirá, mis contactos no atienden los teléfonos. Bueno. No, te podemos estirar todo lo que quieras. Estamos charlando. Dale. Bien. No sé, yo con mi ascendencia sí tengo todo. ¿Qué sos? gallega. ¿Gallega? Sí, pero de Galicia, Galicia puesto, sí, porque, sí, pescadores, recolectores de algodón, y soy muy parecida, me acuerdo de ir, una cosa que hacían los domingos era acompañar a mi papá al cementerio después, y le poníamos flores y la miraba y era, soy igual, era como muy loco mirando la fotito de mi bisabuela, soy igual. Soy igual. En los tanos es muy identificado. Bueno, la comunidad árabe también. Sí. Es muy como, pero es algo que es construido. Es como el instinto maternal, como decía Ana Bertina. Todo se construye. Todo es construido. Es cultural. Sí. No es cosa. Pero evidentemente, como, bueno, se crían, es imposible. Imagínate dejar una madre tana. No existe. No, querés tenerla para toda la vida y ser la mamá tana o tener una novia que parezca tana o lo que sea. Es así. Mi novio tiene la abuela tana. Y a mí me causa mucha gracia esas cosas de la enorme fuente de salsa, de colchón de salsa, con los fideos. Y como la tribu, ¿viste? Que los... como junta gente. Mancha que fabel. Y nosotros no, siempre emociono. Nosotros, bueno, mi hermano está en Buenos Aires, pero con nosotros cuatro, como me llevo bien con mi familia, pero con mis primos y eso, pero somos muy de nosotros cuatro. Y esa ascendencia ha sido siempre súper fuerte. Bueno, y ahora nos dicen que sí. Ay, ¿qué será? Ay, hay una llamada sorpresa acá para Camila. Así que, y te la pone el micrófono. A ver. Hola, Camila. Chacho habla. ¡Ah! Te están molestando a vos que te gusta hablar tanto por teléfono. A mí me encanta hablar por teléfono, sí, y a esta hora en la radio, cuando podría estar en la San Luis, pero por vos, Camila, aquí estoy hablando por teléfono. Ay, me siento honrada, pero no sabes cómo. Pero claro, para tu honra. Escúchame, ¿y vas a estar en la oficina después? ¿Eh? ¿Y después te vas a la oficina? Por supuesto, mi oficina. Sí, donde nadie me encuentra. Donde nadie, aparte nadie te ve. Claro, claro. Bueno, quiero saludarte, Camila, y repetirte lo que te hemos dicho unas cuantas veces. A ver. Qué pobre que sería Córdoba sin tu teatro, sin tu presencia, sin tus audacias. Sin tu talento, sin tu trabajo. Oh, bueno, yo pienso lo mismo de vos. Sería pobrísimo. Sería muy pobre. No. Muy pobre. Sí, hay mucha pobre. Gente trabajando igual. ¿Eh? Que hay mucha gente trabajando. Sí, sí, sí. Vos también. Yo pienso lo mismo de Córdoba si no estuvieras vos. Ay, Dios. Pero porque yo soy edípica. ¿Puedo leer un poema que me gustó mucho? A ver. Anoche te conté sobre la historia de amor que tuve con mi antiguo zapatero. Ya no quedan, dijiste, hablando de los zapateros, con una nostalgia tan cierta que me mordiste el corazón. Y entonces te dije lo importante que eran para mí los buenos artesanos del calzado. Para encontrar a mi zapatero, había que meterse al corazón de ladrillo visto de un alberdi viejo, con las veredas ahogadas en charcos, pasar por el clínicas y apiadarse de los enfermos. Cruzar el salón de fiestas vulgar e inútil, saltar bolsas de basura, enojarse con las baldosas flojas, y al final del paisaje lo encontrabas a él, en su templo de zapatero, que se recomendaba como el teléfono de un dealer por debajo de la mesa, con todas las salvedades y corolarios, viejo, canoso, flaco, con las manos sin carne, en su tallercito improvisado donde también fabricaba, y eso era un orgullo, porque no solo se dedicaba a curar zapatos, sino que también les daba vida. Al fondo del taller tenía un patio de tierra, con árboles bien altos que abrazaban los bordes de la casa. Un aljibe en desuso embellecía ese sentimental cordobesismo, y a pesar de que sabías que allá afuera el suquía se arrastraba sobre el cadáver de nuestra humanidad, el patio del zapatero, sus perros mansos, su esposa que cruzaba el patio como una mordida de cachorro, te daban ganas de volver a vivir una vez más la vida. Mi zapatero inexplicablemente me trataba bien, me sonreía, se ocupaba en comprender qué necesitaba yo en este par de zapatos, de qué color debía ser el taco de las botas de putona, que nunca se ocupó en juzgar. A veces me convidaba un mate, me ofrecía un pedazo de pan y me contaba de su fábrica de zapatos que por la crisis del 2001 tuvo que cerrar. Cada promesa que hizo fue cumplida. Tal día y a tal hora van a estar tus zapatos. Y yo los iba a buscar contenta, porque en esa pequeña y demente utopía, él enarbolaba su palabra de hombre honesto y cumplía. Pocas veces siento asombro frente a algunas evidencias. Me sorprende lo bello que podría ser todo. Y sin embargo, lo verdaderamente cerca que está la belleza de nuestras existencias. A veces basta con estirar la mano y tocar la belleza como una fruta. Y te la llevas a la boca y sabes que tenés que volver a eso, como sea, cada vez que puedas. Anoche eras como una fruta colgando de un árbol. Apareciste con tu perfil enterrado en la almohada y te quedaste en silencio para los dos, habiéndome escuchado hablar de mi amor con el zapatero, habiendo sido testigo de lo torpe que puedo hacer a veces, y me dije, escribilo en tu memoria, Camila, déjalo escrito para poder volver. Te guardé en mi memoria, al lado del recuerdo del zapatero. Anoche les pusimos alas a las piedras que cuelgan de nuestro cuello. Anoche dejamos los zapatos en tierra y nos fuimos volando arriba, lejos, a imprimir en el pasado del mundo ese tan precioso momento. Camila Sosa Villada. ¿Qué es lo que es su último poema? Gracias, Chacho. Facebook. Te quiero mucho. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Sensibilidades acuariana con luna en Piscis y ascendente en Leo. Cuando dice, me sorprende lo bello que podría ser todo, y sin embargo, y claro, sin embargo, mirá, ¿no? Lo verdaderamente cerca que está la belleza de nuestras existencias. A veces basta con estirar la mano y tocar la belleza como una fruta, y te la llevas a la boca y sabes que tenés que volver a eso, como sea, cada vez que puedas. Bueno, como volvemos a vos, Camila, cada vez que vamos a verte al teatro. ¿Viste? Que hay que seguir viéndome porque me tengo que pagar la ortodoncia. Vos sos la zapatera prodigiosa. Gracias, Chacho. Bueno, un beso muy grande. Te quiero mucho, gracias. Gracias, Camila. Ah. Qué hermoso. Esas son amigas. Ha sido un privilegio. Ah, sí, claro. No, no le gusta el teléfono. No, no le gusta, pobre, justo creo que hace unos días me dijo que la pasaba muy mal hablando por teléfono porque no le ve la cara al otro. ¿No querés tener celular? No, me dice, no, yo no quiero que nadie sepa dónde estoy. Ah, ¿cómo lo conociste al Chacho? Él fue a ver Carnes Tolendas al teatro con Fabiana una noche y yo lo escuchaba... al Chacho cuando estudiaba comunicación social, porque la Ana Aman, la Betty Aman nos hacía escuchar el programa y analizarlo. Ajá. Cuando estaba en el EB2, que hacía La Torre de los Náufragos, creo que se llamaba el programa. Bueno, y lo escuchábamos y nos delirábamos con una amiga, nos tirábamos en la cama a escucharlo a la noche recitar poesía. Sí, increíble. Bueno, y así como de a poco volvió, después en un momento lo dejé de escuchar. Y después fue a ver Carnes Tolendas. Después un amigo de él terminó siendo mi novio, mi pareja. Ah. Así que, bueno, nos empezamos a hacer íntimos, a invitarnos a comer. Y hemos hecho una linda amistad en la que nos admiramos, creo, mutuamente. En la que yo admiro mucho su trabajo. Y él se ve que admira el mío. Sí, realmente lo ha dicho muchas veces. Ay, es tan bonito. Y una de las cosas más lindas que he escuchado es cuando ustedes leían las cartas entre Frida y Diego. Ah. Sí, una de las cosas más hermosas que he escuchado. Sí, un amigo me llamó y me dijo, pone la radio. Ay, claro. Ah, ponelo al Chacho. Se matan las viejas, se matan de amor, todo. Increíble, sí, increíble. No, realmente tienen una química alucinante. Las pasamos muy bien porque, claro, bueno, ¿sabes qué? Tengo solo dos amigos heterosexuales en el mundo. Uno es Agustín y el otro es el Chacho. Siempre he tenido amigos gays. Nunca he tenido amigos heterosexuales, pero siempre me los quiero coger. Con esto, eso es peligroso. No es porque sean feos los chicos. Quiero decir que no es porque sean chicos feos ni no, nada. No, me pasa por ahí. Realmente es una amistad. Y es maravilloso descubrir, bueno, alguien que ha tenido el mundo servido, porque el mundo está hecho para los heterosexuales, no para nosotros. Entonces, bueno, sí. Todos los consejos son de una simpleza, de una claridad y de una resolución que no que es la primera vez que tenés ganas de llamarlo, bueno, llamalo. Claro. No lo llames ahora. Un gay que te diría, no, ahora no lo llames. No, espera, a ver, demostrame la foto. Lo vamos a stalkear así. No, este es más así. Si te gusta, llamalo. Si no te gusta, bueno, cortala, ya está, duélalo. Así es. Pero un varón heterosexual, una amiga heterosexual también. Esperá, ya te lo busqué en Facebook. Lo que pasa es que mis amigas son como homosexuales. Mis amigas mujeres son como un gay más. Sí, son como más, son así, como se comportan como putos. Sí. Por eso son amigas mías. No podría tener nunca una relación con una chica normal, digamos. Así. No, es re aburrida la gente normal, me así, han dicho. Caravanera, whiskeras, que les gusta salir, que les, o sea, tienen esa cosa muy como de queer, que es la cultura de nuestra generación. Uh-huh, que es algo como que apareció en los 90 y que se está prolongando. Pero no tengo amigas que así, como chicas así, cosas no. Todas son... No, sí, a mí me pasa un poco lo mismo. Primero que siempre he sido muy varonera, me encantan los varones, me encanta eso, ¿no? Lo que vos decís, resumir las cosas en una frase, no la rosca innecesaria. Igual sabes que los veo víctimas. Estos chicos, el Chacho, el Agus, son personas verdaderamente especiales, son personas que son venidas de otro mundo. Pero si no, en general, a los heterosexuales, encima no saben que son víctimas de una... construcción, bueno, de una construcción, de una identidad que les imprimen, que hasta el más copado lo sufre. Sí. Hasta el más copado, o sea, me ha pasado de salir con chicos que militan, por ejemplo, que son, que vos decís, bueno, un chico que es militante, que está atento a lo que sufre el otro, a lo que necesita el otro, no voy a dar nombres. Eso lo dejamos para la... No voy a decir nada. Lo dejamos para la sección de la revista. Su pelo y no las mañas, ¿verdad? Entonces, hablemos mal del otro. Hablemos mal del otro, la sección de la revista, que se llamaría... ¿Cómo se llamaría la revista? No lo dijimos. Olga, ¿cómo era la revista que dirigía Olga Orozco? Googleale. No, tenía un nombre así que era como Olga, la revista se llamaba. ¿Revista? ¿Cómo Olga? Olga. Revista Claudia. Era una revista para mujeres, pero una revista como la mía, como esas revistas, pero una revista dirigida por Olga Orozco. Que no era, que no era cualquiera. No, y me pasaba esto de decir... Claudia. Que es como decir, bueno, mira, con toda la empatía, con todo lo que pueden llegar a sentir por el otro, para ayudar al otro, con todo lo que se puede hacer, razonan como una criatura de Nueva Córdoba. ¿Por qué? Porque son criaturas especialísimas. Claro. ¿Cómo van a admitir que les gusta una travesti? ¿Cómo pueden...? Sí. Se tienen que poner a hablar de el deseo, se tienen que poner a hablar de su sexualidad, se tienen que poner a hablar de límites, etcétera. Entonces, bueno, no lo pueden hacer. Y menos, por eso te digo que hay algo que los instituye como víctimas. Son como instituciones de una víctima pasiva que no sabe que está siendo víctima también. No. Cuando ellos puedan revelarse bueno, que ahora hay movimientos como el macho tan antipatriarcal, machos pero no machos, sí. ¿Cómo es esto? Los nuevos varones antipatriarcales. Los nuevos varones, etcétera. Sí. Pero casi siempre son homosexuales también, así. Entonces, mira. Entonces no progresa mucho la cosa, pero te lo enfrentas. ¿Sabes qué ha sido un poco este año es el eje de la charla en un montón de espacios en los que por suerte tengo la suerte de estar y y darse cuenta de eso, de que no se estaban cuestionando su rol en eso, con los beneficios que tiene tener ese rol en eso y con los y con el rol de víctima que vos acabas de describir. Mira, la Duras decía que no basta con tener conciencia de clase para que una revolución sea posible. Que ella, por ejemplo, ella por supuesto lo hablaba en la Francia del 60 y pico, 70, pero donde, bueno, los proletarios manejaban términos como la plusvalía, etcétera, y aún así no fue suficiente, y yo creo que no es suficiente. No es suficiente. Entonces, saber que ellos están siendo personas que están obteniendo determinados privilegios a cambio de muchísimas libertades y de muchísimas posibilidades de sentir el mundo de otra manera, bueno, no les gusta, no les conviene, además. No. A mí me pasó de cuando empecé con la militancia, un poco más acercarme a ese mundo, de tener la suerte de leer La Mujer Habitada, de ella. Y que fue como ese cuestionamiento, ¿no? De la mujer en un mundo de militantes hombres que de golpe la... Bueno, léanlo, si no lo leyeron. Tarea para la casa, léanlo, después les mando las preguntas, a ver si lo leyeron todo. Y me acuerdo de las... No lo voy a spoilear, no voy a ser tan cruel. Pero hay partes súper interesantes del cuestionamiento, de la imposibilidad de sentir que se le plantea a los hombres, de la exigencia del varón no llora. Entonces, la incapacidad y la suerte que tenemos las mujeres de tratar de sortear esos límites para descubrir qué es lo que te pasa a vos cuando estás así en la casa como un tarado. Y, claro, y vos decís... Con un pico hormonal. Claro, mi amor. Víctimas de eso. Bueno, nos pusieron un cartel recién. Sí, hace como 10 minutos. Bueno, el tiempo es relativo. Pero yo no me puedo ir sin pedirle a ella que lea algo. Pero no, yo no traje nada para leer. Yo tengo tu libro. ¡Ay, Dios mío! Oh, es que sí. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Me da mucha vergüenza. Por favor. Bueno, si no querés no, yo te voy a... Nada, voy a poner yo cara de... Yo sería descortés de decir eso. Gracias. No. Voy a cometer un pecado. ¿Ah, sí? Los vecinos de arriba preparan a sus hijos para que vayan a la escuela y al volver ella de dejarlos en el transporte que se los arranca por unas horas, se trepa sobre él y le hace el amor. Luego vuelven a ser esclavos de sus hijos, pero aprovecharon su partida y se reconocieron como amantes. Hoy Escocia negó la posibilidad de ser una nación libre con el 54% de votos a favor de seguir perteneciendo a los ingleses. Decir que el sistema hace bien su trabajo es decir más de lo mismo. La ciudad reclama a los trabajadores con sirenas, taxis enloquecidos, colectivos que se detienen en la mitad de la calle, persianas de metal que sube la empleada mal paga. Hará calor en la ciudad que nos exige un poco más de menos de corazón, un poco más de resistencia, un poco más de prisa, una cartera llena de billetes, una agenda llena de nombres, un seguro contra accidentes en el trabajo, una obra social, una limosna ligera que duerme en la calle. Lo único que nos falta en el mundo son buenas madres, más y mejores madres. A las putas nos faltan buenas madres, a los ciegos les faltan buenas madres, a los que hacen la revolución les faltan buenas madres. Todo este estado de podredumbre, solo una buena madre podría rescatarlo. Agradezco que la vida me hizo pobre y al margen, que no ejerzo ningún poder sobre nadie. Me preparo un té, tuesto el pan, traigo las letras a mi cama y escribo. En este loco mundo que se rige por los caprichos de la luna, quisiera ir hasta tu casa y abrir las ventanas para mirarte sentado al sol. Total, he sabido que un día subirá definitivamente la marea. De nada. Cántame.